comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Ai, bueno, quina manera de començar en este gall, un gall i un gargall. Esteu bé? Bé. Molt que m'alegre, aquí Joaquín Rovira i quadrilla per a compartir entre vosaltres esta edició en la que arranca. Que bonic, que radiofònic de sempre. Arranca. Bueno, lo que arranca és el mes de juliol, eh? Bueno, bé, caloreta i tot això. Bé, i a la marxeta. I un dia més assistem per a compartir què és el que hi ha en València, en les comarques, en la platja, en la muntanya, pel nene i per la nena. València Abierta. Ja que diguem això de la platja, la muntanya i les pestines, de veres, un avís de posar-me molt seriós, perquè l'any passat va ser un rècord així en la Comunitat Valenciana, especialment dramàtic pel que fa als xiquets ofegats en les piscines, per l'amor de Déu, molt espai en esta qüestió. I bé, i una miqueta més tranquils, perquè hem sabut este matí que en un conegut parc aquàtic de Cullera, el que pot ser en alguna ocasió heu anat a pegar-vos escabussons i a tirar-vos per els trampolins, resulta que ha hagut un núvol tòxic. Uixa, passat ahir. Arantxa Ferrer està treballant en l'última hora sobre la qüestió i ara la una ens la contarà, però pareix que la cosa està prou tranquil·la i prou controlada. El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha informat que anar tècnics de medi ambient a dir que no passa res, que el núvol este tòxic ja s'ha esfumat, i es veu que, clar, l'error, home, dius, por error, sí, és un error agarrant un tanc, un depòsit de 4.000 litros i arrear-li, de 4.000 litros no, de 5.000 i pico litros i arrear-li 4.000 de sal fumant i vaca, i ficar-li cloro, 1.000 litros de cloro, clar, aquella barreja fet, zum, es veu que allò ha pegat. Imagineu-vos si quan tirés una miqueta de sal fumant, no, Sílvia Tomàs, què tal, bon dia, la neteja bon dia. Dels assers sí, o de les cuines sí. De casa, pega allò, està brafat tan forta, imagineu-vos 4.000 quilos de sal fumant barrejat en cloro, allò ha hagut de pegar un esclafit. Una brafà tremenda. Sí. El sal fumant, que jo me'n recorde de, a lo millor neteges la cuina i no te poses els guants i se te queden unes manetes més moniques. O sigui, lo que ve a ser la primera capa de pell desapareix. Resposa, no? Sense dates d'estes dactilars ni res. Bueno, el cas és que està controlat, que pareix que no ha hagut danys personals, però clar, de moment no saben si avui podran obrir el parc. Pues tindran que prendre les mesures sanitàries i de seguretat correctes, no? Posen millor en les sabatilles del xicó que no fer la mescla. Pepe és allò de, Pepe, no? Prepara la mescla que tenim que tirar, que imagina que allà en les mangueres pues, hauran de tirar en els, en fi, els trampolins i els tobogans i tot allò que n'hi ha en els parcs aquàtics, i el xicó es veu que, què? Sal fumant, no sé com ho netegen, però en fi, alguna errada ha passat. Bueno, més enllà de la qüestió, ha quedat en una cosa anecdòtica. Imagina que hi ha els xiquets en casa. Que bé s'està, eh? Els xiquets en casa. Avui no tenim plans per als nanos. No, plans, si tenim moltes coses avui que comentar-vos i això. Ja més de cara a divendres, les famílies que esteu en xiquets en casa, vos donarem alguna ideeta i això, sobretot si ara n'hi ha moltes escoletes, possibilitats de portar als nanos que facin activitats. Sobretot si la cosa no ha anat del tot bé en les notes. Veu que en Sálvame l'altre dia diu que el meu amic Gustavo González, això és amigatxo meu, és un paparazzi, sí, Gus. Sí. Gus és tremendo, és estupendo. Este te conta unes aventures, Gus. Un dia el tenim que tocar per telèfon este estiu perquè mos conte. Este té aventures d'amagar-se en puestos per fer fotos. Paparazzi. Sí, sí. De fet, ell i varios germans són coneguts en el món este del paparazzeo i del cotorreo com los Dalton. Toma. Sí, i a més és que van així de més gran a més menudet. Los Dalton, porten tota la vida, no sé. Bueno, s'ha fet algunes fotos d'estes potents. La primera així en biquini va ser de la infanta, bueno, ex-infanta, ara reina ja, clar, és que no mos acostumem. Ah, i ses fotos, Letizia. Sí, aquelles en aquella illa. Buscades, que bueno, m'ha tant de rebombori. Sí. Este està darrere d'algunes d'aquestes fotografies. Bueno, pues este xicuelo es veu que ha arribat als seus mans les notes de Felipe Juan Froilán de Todos los Santos. Chiquet que s'assomava per la finestra el dia de la proclamació de son tio. Un desastre, nena. Jo no sé si esteu els xiquetes o entre tot bé, perquè són tot bé, tot molt bé. Bueno, són més aplicats. Són molt segures. Però com ha anat? Com molt ha anat? Molt mal. Sí, no serà pas. Diu que diu, ha aprovado dos. Ah, bueno, però quin és? Inglés i gimnàsia. Ai, mare. Inglés encara, però diu que una d'elles és gimnàsia. Dos maries ha aprovat el xicol. Es veu que ja ve la cosa de que l'any passat ja també havia tret unes notes com este. Es veu que son pare i sa mare. Ai, ja no saben què fer. No saben què fer-se d'ells. Que peneta. Ai. Bueno, a veure, castigat com tots, com tots els éssers humans a esa edat, quan portaves les notes i... Que el millor d'infanta que seas, tu a l'escoleta en calbot o a l'internat que te'n vas. A repasso. Té cara de simpàtic, això. Té cara de ser en la classe un líder, eh? Te vaig a dir una cosa. Té cara de simpàtic i té cara de només haver aprovados. No sé per què. Té cara de que passa de tot de moment. Bueno, anem a compartir. En fi, bon rotllo, bon humor, algunes de les cosetes que són actualitat. Pirijample, pirijample, pirijample. Qui no recorda la imatge en aquelles ulleretes, ja que estem parlant de xiquets, una xiqueta d'11 anys, glòria estiga la criatura, aquella xiqueta en aquelles ulleretes, aquell somriure tan boniquet, aquell xuflo que se posava en el cap que li posava, imagina que se li posaria ella o la mamà, i aquella samarreta de Disney, que portava Mickey o així, no? I que va cantar en la voz i es va enamorar a tots. Recordeu de Iraila? Iraila, que ja no està així, bueno, no està, sí que està, aquí està. Perquè viu en el cor de molta gent i en l'espenta especialíssima que han posat els seus pares en marxa en motiu dels 100 dies que la xiqueta va faltar, que va ser un poquet antes de falles, va ser la xiqueta que va faltar, el càncer que tenia i tot això. Bueno, han fet una ONG per ajudar a tres xiquets i famílies que estiguen en càncer. Me sembla, mira, molt emotiu, molt emocionant. Parlarem amb ells a veure que ens conten com va estar... esta recent nascuda ONG, a la que hem de tirar-li una maneta. Home, tots, eh? Clar que sí, no? Han pres una lluita en la que han posat, bueno, pues el 100% de tota la seva energia per a ajudar als xiquets que tenen aquesta malaltia, el càncer, i a més, pues tenen iniciatives que poden també, pues, no sé, cridar l'atenció de la gent jove per a que puga ajudar, pues van a sortejar unes entradetes que tenia Iraila reservades per a ella, per anar a un concert, bueno, és el concert de l'any per a la gent jove, per als grupis estos que jo no conec molt bé el grup este, però... One Direction. Bueno, pues aquestes entradetes les van a sortejar entre tots aquells que aporten algo a la ONG, pues que ens conte cosetes son pare, Juan Latorre, que està pendent del telèfon i en qui parlarem en uns minuts. Avui és l'aniversari de la xiqueta. Avui compliria 12 anys. Sí, i ai, no, ai, és, ai, un, no, bueno, és un bon dia per als papis, però han dit, bueno, mira, si és per a parlar de so, traguem temps i energia d'on siga. Va costar, no emocionar-nos recordant a Iraila. Si entreu en el Facebook de la xiqueta, te quedes aparat, primer per veure-la ella tan plena de vida en les fotografies que hi ha en el perfil de Facebook, i sobretot perquè hi ha una que ella està... És la viva imatge de la felicitat, de l'entusiasme, de la il·lusió en les dues entradetes que esmentes tu d'este grup de One Direction, la il·lusió que tenia la xiqueta. Bueno, va, tirem-nos una maneta, val? Tirem-nos una maneta que escolta, per la xiqueta, per Iraila, per el treball que estan fent els pares i per tants menudets que estan patint el càncer. Vinga, va, en positiu, de bon rotllo. Bueno, música molt estiuenca, molt positiva, molt bailonga, molt fresqueta, així, xipi-xap, xipi-xap, la que ens porten un duo que són Maria i Eli, ja que estem parlant precisament de la voz Kids, programa en el que va triomfar Iraila de manera, en fi, inqüestionable. En la voz, no Kids, en la voz de persones... Bueno, de xico... La voz, no sé com dir-ho. Maria i Eli, elles concursaren, cada una pel seu d'això, i ara s'han fet un duo. Sí, és que es veu que des del primer moment van tindre molt de feeling i les seues veus s'empasten molt bé. Elles formaven part del grup de Malú, o sigui que han tingut una bona mestra, i ara pues, han ajuntat i fan coses... Pues, és molt eclèctic, això, no? Però el primer single és molt discotequero i molt tal i molt potent, però també tenen per ahí alguna que una altra balada que ens ha arribat al cor. Bueno, avui estaran en vosaltres, ja estan per ací. Sí, que xulo, ja els tenim ací a la parella i ara cap allà a la 1:15 després, o 20, després de que el capitán Bauer, Vicente Tito Bau, ens conté l'actualitat del València. Nada nuevo bajo el sol, sincerament, eso dona ya angonía ya de hablar del tema este. Pero bueno, no hemos quedado otra. Ahora resulta que si es que la culpa la tiene, digo el Valencia, que la culpa la tiene el Consell. Porque no dona las suficientes garantías a Pere Lim. Ahora resulta que también par de patronos de la Fundación diuen que no, tema es Bankia. El Bankia, porque Bankia es que está enredrant en el tema de... O no, acaba de bloquejar el tema de este granel de Niu Cobalt. Quin rollo, de veres. Bueno, però vos, a veure si d'ací a la 1 i 20 vos podem contar alguna notícia positiva del València. Vinga, va! Ai, si na fora! Esteu benvinguts tots a València Abierta. Si morro vira de nuevo está con nosotros y abre la puerta al programa. Ocasiones JM, dedicados a maquinaria de hostelería y alimentación con una experiencia de 50 años. Montajes completos, disponemos también de maquinaria de ocasión y servicio técnico propio. Estamos en Chiribella, Plaza España número 5. Teléfono 665-873-211. Ocasiones JM. València viu des de ja una nova fira de juliol i tornen els concerts de Vivers. Bumburi, Duncan Du, Jethro Tull, Loquillo, Drexler i Marlango, Antonio Orozco, Quique González, Mónica Naranjo, Fangoria i las Nancys Rubias, Leiva i Pablo López i los valencianos Santero, Nada que decir i Junts Kaleidoscope cuentan contigo. Venda d'entrades, consultar feriadejulio.com. Col·labora Amstel. Promou Regidoria de Festes i Cultura Popular, Ajuntament de València. Fira de juliol 2014. València Abierta en la 97.7. Lo que oyes. Ole, ole, chicos. Bon rollo. Pegar-nos quatre ballaos. Que resulta que aquesta setmana està sent... Després del dia de l'orgull gai, que ja ha sigut, però és la setmana de l'orgull gai. De fet, el dissabte era el dia de la gran parada, no? És el dia de la gran desfilada allí. El dissabte, el dimecres, és el dia del pregó. I tot arran del tema de la setmana gai... Ah, que per cert, Sílvia, sí, que les pregoneres van a ser dos pregoneres d'excepció. Si sí, us sí, agrada sí. Este convoy, voleu anar a Madrid, allí lo de Chueca... Sí, mira, escolta. Tenim a la Ruth Lorenzo, que està sonant ja de fons, i a Conxita, la gran Conxita, Conxita mundial. Conxita Salchicha, efectivament. Sí, efectivament. Que van a fer-se un dueto d'una cançó que me xifla, una balada meravellosa de Prince, que es diu Purple Rain. Ui, Purple Rain, és un de les noves favorites. Bueno, quin ambientillo hi ha a Madrid en tot això del mundillo gay. He vist, per cert, una llista que fa la Otra Crònica, que sabeu que és un suplement del diari El Mundo, ha fet un poc un llistat de los gays i lesbianes més influents que tenim en el dia a dia, perquè tot això del tema de gays i lesbianes... No ho sé, com hem canviat en este tema, per a bé, i en quina normalitat estem vivint-ho i antes que tenien que haver-ho fet. I veus moltíssima gent que, clar, que té llocs de responsabilitat i obertament diuen que són gais, oiga, i a la marxa, que fue grande Marlaska, per no buscar-ne un altre, no? En este llistat aixina, qui tenim aixina més destacat? Home, pues el jutge Fernando Grande Marlaska està ahí en primera posició, no sé si a lo millor per el seu càrrec, però clar, és que n'hi ha noms tan importants, per exemple, en les xiques, la meua idolatrada Elena Anaya, està Sandra Barneda, una presentadora que sempre m'ha encantat. Sandra Barneda, no sabia jo que era... Sí, jo sí que ho sabia. Va confessar aixina molt obertament. No, que no sabia que no vaig entropeçar en la notícia, no? Sí, però escolta, bueno. Que molt bé. I és aixina també... En tota la normalitat del món. Que sí, viuen, mira... Els molts personatges de l'artisteo i això. Saps el que passa? Que quan no eres coherent en els teus sentiments acabes convertint en un frustrat i en un malababa. I jo crec que això és el més natural del món. Home, que n'hi ha més polítics, per exemple, el popular Iñaki Oyarzabal o, bueno, Pedro Almodóvar també està en aquesta llista. Evidentment, José Javier Javier Vázquez i Jesús Vázquez, que va aprofitar ahir per a fer una declaració d'amor a la seva parella, però ahir en les xarxes socials, en un bes. Que està enamorat del seu marit, com li diu ell, eh? Sempre. Bueno, li diu, que lo que és, escolta, lo que és. Clar que sí. I fa unes declaracions d'amor tan estupendes, sembla molt bé. Bueno, Pedro Cerolo també és un polític del PSOE, que ara està passant un moment delicat, li enviem una abraçada molt forta. Bueno, que n'hi ha, i cada volta són més dones les que... perquè este pareix un món que només parlem de xics, però no, en este cas també poquet a poquet més dones, n'hi ha per ahir també, bueno, una directora de cine que es diu Beatriz Sanchís, que també que va ser parella d'Helena Anaya, i també dones que ocupen puestos de responsabilitat en grans empreses, que poquet a poquet ja pues no s'amaguen, no? Estan evidenciant la seva tendència orientació sexual. El tema de l'esport és un tema més tabú. Sí. Per exemple, el món del futbol, d'això ni se'n parla. En el bàsquet, això tampoc ni se'n parla. Hi ha alguna entrevista que trau el diari este i l'altra, bueno, el suplement, l'altra crònica, que diu hi ha algunes actrius que ho són, que ho viuen de manera molt normalitzada en el seu entorn familiar, personal i d'amistats, però que no volen dir-ho i dir, ai, és que a veure si no me llama este director perquè sabe que soy gay. També, ja. No? Sí, ells mateixos se posen límits i, per exemple, és el cas de Ricky Martin, que ha estat molt de temps, fins i tot ha reconegut que era homòfob. Per què? Perquè no volia afrontar la seva tendència sexual, la seva condició sexual, i es va tornar fins i tot un amargat, com ell confessa. I ho ha confessat, Ho ha confessat esta passada setmana en una entrevista que a mi em pareix molt tendra i que d'una manera molt natural ha dit algo que és la vida, la vida. Y yo creo que lo importante eran mis hijos. Yo dije, ¿cómo yo voy a enseñarlos a mentir? O a pensar que la orientación sexual de mi papá está mal. Y por eso pues he decidido escribir y desahogarme y pasar por un viaje de catarsis muy intenso, donde me reí, donde lloré, donde volví a llorar y donde volví a reír y escribí un libro muy... Fitar per escriure un llibre en primera persona per a contar-ho, per a explicar-ho. Jorge Javier també ho va fer en el seu dia, va ser un top de ventes com va ser este de Ricky Martin. A mi sembla un xaval tan bon artista, tan bon tio, sí. Tan fenomenal, va portar-se-lo a casa, clar, aquesta criatura. Sí. I ara en el tema de l'adopció, doncs clar, es canvia el xip, no a tots. Tots, però bueno, en este cas és que a mi me cau molt bé Ricky Martin. A mi també, i crec que a lo millor envoltat de les pressions, a lo millor d'un negoci que és un negoci al final, que és una empresa, que és la música, pues no ha pogut ell ser tan feliç com és en este moment, i és tanta la felicitat que irradia en este moment que com ell diu, per què no ho vaig fer abans? Ha perdut fans? No. No. Continua sent un fenomen, clar que sí. Adorat per homes i dones arreu del món, pues clar que sí. Està clar que quan tu idolatra, diguem, no? O és fan d'un artista, hi ha aquell component de dir, ai, és un hijo tuyo. Bueno, en este cas ja saps que no, però oiga, però és que Ricky Martin és realment un autèntic fenomen. Bueno, pues si ho poseu molt bé, en Chueca, si seneu pa callar en el tema de l'orgullo, escolta, i a la marxeta, oye. ¿Tienes una pulsera hecha de gomas? Pues no puedes perderte la última moda con Levante, el mercantil valenciano. Los Lumi Watches, relojes cuya pulsera la realizas tú mismo a tu gusto con las gomas de colores. El próximo domingo, por solo 6,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano, maquinaria sumergible más 3 esferas de silicona intercambiables. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas, todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Mirando al mar. Lochinas Emilio, servicio al por mayor y al detalle. Recolectadas en los viveros número 4, 7, 8 y 17 del puerto de Valencia. Venta en las mejores pescaderías, mercados y restauración de Valencia. Las encontrarás también en las pescaderías del Corte Inglés e Hipercor. Lochinas Emilio, a orillas del Mediterráneo. No dudes en pedirlas, no te arrepentirás. Estamos en calle de la Reina número 231 y en el centro del Perello. Llámanos 680-68-73-84. Recuerda, sin clochinas no hay paraíso. Moment inoblidable, eh? Posa els pèls de punta encara i ens emociona escoltant i l'estem veient a la criatura Iraila cantant este Will Shine Bright Like a Diamond, i clar que ella brillarà com un diamant i sempre estarà en els nostres cors, eh? La xiqueta que ens va deixar un poquet abans de falles el dia 10 de març, precisament el dia que rebia la seva primera oferta de contracte professional. En casa, rodejada de la gent que estimava, en el maleït càncer que patia des de fa 5 anys. Bueno, pues ara resulta que la tirem en falta, glòria estiga, però, bueno, que Iraila viu en el cor, per descomptat, de la seva família i de tantíssima gent que l'admira, és un fet, però ara Iraila tindrà més vida i podrà ajudar més. La idea no me pot semblar millor, perquè 100 dies després de que la xiqueta va faltar, el passat 18 de juny, seus pares posaven en marxa una iniciativa que és una ONG per a ajudar a la investigació, per ajudar en activitats artístiques a xicons, a xicones, a famílies que pateixen el càncer, càncer infantil. Bueno, vull enviar un abraç molt fort. Avui és un dia també especial. Hem comentat que Iraila avui faria 12 anyets. Està son pare amb nosaltres i bueno, pues, què dir-li? Que enhorabona per la idea i escolta, i un bes molt fort per a tota la família. Com esteu, Juan? Bon dia, Ximo. Molt bé. Vosaltres bé, també? Bé, si estem a la marxa fent la programació d'estiu i vull sense poder contindre certament la emoció al parlar de la xiqueta. Que bonica manera, Juan, que bonica idea heu tingut de que Iraila, ja ho hem comentat, no? Està viva en el cor de tantíssima gent, però ara en un projecte per ajudar a famílies i a xiquets i xiquetes en càncer. Enhorabona per la idea, Juan, eh? Moltíssimes gràcies. No té cap importància. Nosaltres l'únic que anem a fer és tractar de canalitzar els ingressos que puguen donar diversos projectes artístics per a la investigació del càncer infantil, que ens consta que està molt, molt mal atesa per els comentaris dels metges i que tanta falta fa, i que en aquests moments de crisi, moments no, anys de crisi, s'ha notat més encara. Hi ha molts projectes parats per falta de diners. En tota la humilitat del món anem a intentar ajudar una miqueta a això que es diu de ficar el gra d'arena per al que siga possible. Avui en exemple, el que sabem, Juan, se diu així, com la xiqueta, no? Iraila, iniciatives per a la financiació de la investigació del càncer infantil. Molta raó, menetges. Efectivament, tants projectes han quedat parats perquè, en fi, no anem a fer-nos mala sang. I bueno, perquè efectivament la crisi està afectant-nos i moltíssim. Com ho aneu a fer? Perquè sé que es tracta de realitzar activitats artístiques, però quins projectes teniu? Què és el que teniu en el cap? Què esteu planificant? A veure, el més immediat, el que està en marxa ara, és que Iraila tenia, les tenim encara materialment, dos entrades per al concert de One Direction, dos entrades VIP, de les que en taquilla costaven més de 200 euros i que ara m'han dit que estan a la, les estan ficant per allà a la revenda a més de 1.500 euros. Caramba. Em sembla una burrada. Nosaltres el que hem fet és que tot aquell que col·labore i faça un ingrés en el nostre compte, un donatiu de 5 o 10 euros, participarà en un sorteig davant del notari. Si l'aportació és de 5 euros, es pot portar com a premi les dues entrades VIP, i si el donatiu és de 10 euros, a més de dos nits d'hotel, el dia d'abans del concert i el mateix dia del concert, per a facilitar les coses, que és com pensarem fer-ho nosaltres a Miraila, i necessitem ara que algú vagi en nom d'Iraila per a disfrutar d'aquest concert. Algú que vagi i que disfrute tot el que la xiqueta Vera ha disfrutat, i vosaltres també. Heu d'afanyar-vos, la proposta és que és interessantíssima, eh? Per 5 euros les entrades, per 10 euros damunt en l'allotjament. El concert és el dia 10 de juliol i com que esteu a 1, en fi, afanyeu-vos. Com se fan estos donatius? Juan, què s'ha de fer? En la pàgina web, en el Facebook, en informació? Com podem adreçar-nos? Mira, lo més fàcil, perquè no vaig a ficar-me ara a donar-te el nombre de compte, perquè són ara en l'IBAN són molts de números i no fa falta. Mira, lo més fàcil és entrar en el Facebook d'Iraila, que es diu facebook.com/IrailaLaTorre. Repeteixo, facebook.com/IrailaLaTorre. Així està tota la informació del nombre de compte, on s'ha de fer el donatiu. Agafes el tiquet del donatiu, el fiques en un sobre, en les teues dades, i ho envies a un apartat de correus, que me pense de memòria que és el 8228 de València. Totes aquestes cartes que arriben abans del dia 3 o 4 de juliol, després davant del notari, que no me'n recordo ara com es diu, sí, don Salvador Moratal Margarit, que té el seu despatx en el carrer Universitat número 4 de València. És un acte públic, pot assistir tot el que vulga, traurà una carta, i si el donatiu, ja dic, és de 5 euros, haurà guanyat les dues entrades aquesta persona. Si és de 10 euros o més, haurà guanyat a més l'allotjament per dos nits. En el Facebook d'Iraila, Iraila la Torre, hi ha una fotografia, precisament, i on expliqueu aquesta idea d'arranc de la vostra iniciativa de la ONG per a finançament d'investigació del càncer infantil, que realment tens que contindre't, per a no emocionar-te. El que està la criatura en un somriure, en una il·lusió que trasllada una felicitat, mostrant allí les dues entrades. Jo crec que no, per aquesta fotografia, per aquesta il·lusió d'Iraila, i per descomptat, per l'ajuda a la investigació del càncer infantil, ens encantaria que això tinguera un ressò, què sé, mundial. Allò que farà trending topic d'això, Juan, que s'apuntarà moltíssima gent i poguérem ajudar molt. Sí. A més, vull afegir que Iraila deia que si alguna vegada aconseguia ser famosa, els primers diners que guanyasse del seu primer concert, ella el deia, en les seues paraules, era: li donaré a Adela Cañete, que era la seva oncòloga de la fe, per a que invente medicaments per a que xafe i machaque als bitxos del càncer i que cap xiquet més tinga càncer. Aleshores, aquestes paraules seues d'alguna manera és el que ens han fet a nosaltres arribar així, aconseguir diners per a la investigació, per a que els oncòlegs xafen i machaquen al bitxo del càncer. Que així no sigui, és un motor poderosíssim, el motor de l'estima, el motor de l'amor. Juan Latorre, el papà d'Iraila, un pes molt fort. Ella brilla com un diamant i continuarà fent-ho i viurà en els cors de tantíssims xiquets. Enhorabona per la idea i tot el nostre suport. Un abraç molt fort, Juan. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Xim. Una abraçada. Servicios informativos. Última hora informativa, Arantxa Ferrer. Què tal, Arantxa? Bon dia. Bon dia, Ximo, molt bé. Bueno, pareix que les farmàcies ja finalment van a cobrar. Se'ls deu 137 milions i Juan Carlos Moragues assegura que ja van a cobrar. El conseller d'Hisenda ha dit que ja s'han donat els passos corresponents. Bueno. Sí, l'alarma saltava ahir al no rebre el primer pa corresponent, 58 milions d'euros del fons de liquidez que tenia previst pagar ahir. El Col·legi de Farmacèutics de Castelló havia anunciat ja protestes i el conseller ha assegurat que no n'hi ha que generar alarma i que per qüestions informàtiques el PAC es va, que hauria de ser fraccionat en dos, serà tot immediatament ja en el dia de demà. El col·lectiu Landa ha convocat una concentració. És a les 7:30 de la vesprada, a la plaça de l'Ajuntament de València. Es tracta de mostrar el rebuig per l'agressió que va patir passat dissabte de matinada un jove transexual en el centre de València. Imatge que podem veure en portada, en fotografia de Levante, el mercantil valenciano, un treball que han fet estupendament els nostres companys. Tracta de fer un rebuig molt contundent cap a aquestes agressions homòfobes. Sí, una concentració, veiem en les pàgines del diari Levante, el mercantil valenciano, que el col·lectiu denunciava ahir que després de la celebració de l'orgullo gay en València, esta jove va ser agredida per dos joves que la portaren a rastrons des de la ventanilla i un cotxe durant més de 20 metres, sense que ningú poguera ajudar-la. Després d'això va ser atesa en un hospital, tenia un tall de 4 centímetres en un colze i quemadures que li varen produir per ser arrastrada per terra. I avui, bueno, es va fer esta concentració en senyal de repulsa la societat valenciana, no sols el col·lectiu Lambda, per esta acció, la veritat, lamentable. Absolutament rebutjable, clar que sí. A les 7:30 de la vesprada, en la plaça de l'Ajuntament, esta concentració. Ja controlada, ho comentàvem, un núvol tòxic en un parc aquàtic de Cullera. Veu que aquesta barreja de salfumant i de cloro ha provocat una fuita que ha creat este núvol sense que hi hagi afectats, afortunadament. No, en el parc de atraccions estava tancat en aquest moment, en el moment de l'incident, només hi havia treballadors del parc que està de moment tancat al públic i estan treballant tècnics de medi ambient i també els bombers. Este núvol tòxic ha estat provocat per una reacció química originada al mesclar per error 4.000 litres de salfumant i 1.000 litres de cloro. Tots ens recordàvem este matí d'una notícia, bueno, que saltava també fa uns anys i que, bueno, dona lloc a moltíssimes bromes, no, en la televisió. Bueno, afortunadament, en este cas, sense ningú afectat, sense major incident que si no vol tòxic al parc aquàtic de Cullera. 1 de juliol i, com cada any, la litúrgia, arranquen les rebaixes d'estiu. El comerç textil preveu facturar 2.700 milions d'euros durant esta campanya, un 3,5% més que fa un any. Demostrar, no?, que l'economia pareix que, en fi, sí, va repuntant en el consum, no? Es preveu un punt d'inflexió, la previsió és positiva, es preveu seguir amb la recuperació dels últims mesos i que les xifres, finalment, durant quan acabi el 2014, siguin totalment positives. Les grans superfícies ofereixen descomptes de fins al 70%, de més de 4 milions de productes, sobretot la roba, és el producte estrella i totes les coses que necessitem, no?, per a les properes vacances. S'espera que més d'un milió i mig de persones visiten les tendes valencianes durant estos primers dies de baixes i este diumenge tot el comerç valencià obrirà les seues portes. Molt bé, jo estava esperada, vaig a comprar-me un banyauret, que me fa falta. Molt bé. Tu tens alguna idea? Un vestidet. Que així no apanyaret. Molt bé, molt bé. I ara, la notícia del camp. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros, patrocina la información del campo. El Consell Regulador Denominació d'Origen Arròs de València celebrarà durant este mes de juliol diversos events culturals, música, teatre. L'objectiu de la DO Arròs de València és retre homenatge a l'aportació de l'il·lustrat José Antonio Cabanilles, el gran botànic Cabanilles, a este conreu. Sí, d'esta manera es va fer no sols tribut a la figura de l'erudit, sinó també a la seva relació amb un element tan identitari en València com és l'arròs i el seu cultiu. El primer event serà el proper 12 de juliol, en un marc com és l'Albufera, i l'homenatge es va fer a través de la música. En esta ocasió serà la música de la il·lustració la disciplina artística escollida per a homenatgear este il·lustre valencià. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. I la meteo, com tenim l'horatge per avui i els pròxims dies? Arantxa, com està el patí? Bé, per avui ho estem comentant, moltíssima calor, cels poc nuvosos, en general, intervals de núvols... No tots tenen la mateixa calor, també t'ho dic, però no sí, tots. De veres, fa calor. Sí, bueno, jo estem torrats, sí. Però esta vesprà n'hi haurà núvols d'evolució en l'interior on hi haurà possibilitat d'alguna plutxeta aislada amb alguna tormenta en les zones muntanyoses. El vent, que soplarà de direcció variable i les temperatures, com hem dit, pujaran de forma notable, 34 graus en Xàtiva, en València els 30 graus que de segur ahí fora estem alcançant-los ja també en Gandia i en Oliva, i 31 en la zona de Requena Utiel. Bueno, dia de basca, dia de sofoco, efectivament, així que per favor poseu-se a l'ombra i ben fresquet. Si ho anà de rebaixes, pues compreu-se, en fi, cosetes molt, molt lleugeretes. Bueno, i per a demà, com està la cosa? Algun canvi es preveu o què? Sí, es preveu algun canvi. Van a créixer els núvols, sobretot en l'interior, i hi haurà chubascos localment moderats, sobretot en la part interior de la meitat nord, on, a més, podran anar acompanyats de tormenta i ser localment forts. Però sempre se queden per les comarques de Castelló, sí, nena. Sí, la meitat sud... Tindrem que esperar a veure què passa demà. Bueno, va. A vos hi ve una ruixonet. Gràcies, Arantxa. Més info a les dos. A tu, Ximo. Gràcies. Refranyer valencià, a veure, és que jo sóc un gran enamorat de la paronímia valenciana, té una frase, té una rima, una llegenda quasi per a cada ocasió. Jo això del valencià li aplicaria... Torna-li la trompa al xic, podria ser, per exemple. Estic, l'altre dia vaig dir uno que és estic més fart que ningú musulmà si està escoltant-nos, som tots respectuós en les religions de tot arreu, però hi ha una dita valenciana que diu estic més fart que Mahoma de la Cancelà, per motius obvis. Pues mira, ja l'altre dia estava... Però escolta, que se meix per les orelles la fartera, però per les orelles, que ja no puc més de suportar este rotllo, que estic a estar, però tinc que aguantar-me, perquè hem de donar informació de com està el pati. I com està el pati? Ui, el segon refrany. Torna-li la trompa al xec, roda i volta, niu cobal, este granell, que jo cada volta que veig una foto d'este home m'està agarrant més mal rotllo, ell i la seva família, santíssimes persones. No dic jo res d'això. Però escolta, este tio, perdone, sa mare serà una santa, que és una altra manera d'enfocar el teu. Sa mare serà una santa i després cada un que acabi el refrany conforme li vinga bé. El capitán Bauer, Tito Bauer, en l'última hora informativa. Això té arreglo? Tito, això té arreglo? Déjame que empiece con una entradilla. Empieza con una entradilla. Usted como digamos, mirador, no mirador al río, sino mirador... de lo que sucede en el Valencia hasta la boina, sí. Piense usted en nosotros, informadores. En nosotros, los pobres periodistas deportivos, que la gente nos pide soluciones, decirnos algo, no tenéis ni idea. Y efectivamente, oiga, no tenemos ni idea. Hay una realidad incuestionable, y la dijo usted nada más surgir, nacer, parir, el requerimiento de Graney. Lo de New Cobalt no es una broma, lo dijo usted. Bueno, simplemente apliqué la lógica. Los vi tan preocupados a todos, incluido a usted, que dije esto. Claro, eso va en serio. No es una broma. ¿Qué pasa en estos momentos? Pues que el IMA ha mandado ya, eso sí que se puede anunciar, el contrato de compraventa y está en manos de la fundación, que el anuncio que se reúne a las 6:30 para tomar un café. Porque no, es una reunión absolutamente informal, pues para decir, oye, que vamos a tener que decidir cuando se levante el telón. Pero como el telón no se levanta, se han hecho muy amigos los patronos. Los 22. Sí, bueno, ahora son íntimos porque ahora están cagados por tres reunidos, para nada, pero bueno, están reunidos. Y la realidad que apunta, pues que los cañones, con perdón, informativos y del personal, empiezan a apuntar en dos direcciones. Una, Bankia, que yo no sé si tiene culpa en este embrollo o no, porque se ha quedado fuera del requerimiento de New Cobalt, siendo socio. y la otra apunta directamente al Consell, pero de una forma tremenda. El asunto es, ¿tiene poder el Consell o recursos, digamos, de abogados el Consell, o tiene poder Bankia y poder jurídico Bankia para pararle los pies a Granell? Si lo tienen, ya tardan. Y si no lo tienen... Que Dios nos pille confesados. Si no lo tienen, da igual Peter Lynn que Peter Lamb. Que vengan los rusos, los árabes, los japoneses, o los chinos, o los de Massachusetts. Si no lo tienen, es que New Cobalt está en vigor. Ya. Y eso quiere decir, al margen del plan que pueda ser, que el Valencia ganaría X millones y se quedaría cero de patrimonio. ¿Qué es lo que significa, a la larga, el plan de New Cobalt? Venga que venga, Granell, tac, se tirará de mundo. Si no lo pueden ahora mismo, si no se puede frenar, parar, anular, quiere decir, ojo, y estamos hablando que supongo que los, el servicio jurídico de Bankia y el servicio jurídico de la Generalitat no son cuatro matados. No, hombre. Abogacía de la Generalitat, claro. Oiga, y letrados ilustres. Deben tener, muchos de ellos con matrícula de honor. Deben tener soltura. A Broseta no se lo han mandado, porque como es Cerberus, a Broseta no... Ni a nivel consultivo. No lo está estudiando. Óigame, es que ciertamente el acierto en la fotografía de la portada de Super viene a reflejar en una imagen, precisamente, y en un titular, esto de lo que estamos hablando. Si no lo he visto... Compreu el Superame, que per un euro té una informació de categoria mundial, bueno, en portada, que això està a l'abast de tot el món. I vaya pronto al quiosco porque está vendiendo un montón. Está vendiendo. Digo, a la mano izquierda, Goyri Gorzarri, a la mano derecha, Goyri. Alberto Fabra. Llámele Goyri. Alberto Fabra. Digo, la venta necesita un último empujón y el titular es en sus manos. Y se ve un primer plano, además, de las manos de ambos, como diciendo... Pero bueno, es que usted ha dado con la clave. Es decir, ¿es legítimo que Peter Lim y sus empresas pidan todas las garantías de que esto no acaba en el juzgado? Más que razonable. Hombre, más que razonable. Pensemos que usted puede comprar algo que mañana le dicen que tiene que pagar 90 millones o se queda sin su patrimonio. ¿Usted lo compra? ¿Yo? Si no se lo garantiza. No, que no garantiza. Loco. Absoluta. Aquí, libre de cargas. Claro, tienes que comprar libre de cargas. Cualquier operación, esto es así. ¿Y qué está pasando? Pues que se acercan, los días pasan. Los periodistas deportivos nos acercamos al frenopático. Sí. Yo tengo ya cita. Igual le tengo que dejar unos días porque tengo que hacer un examen concienzudo. Hay veces que le veo subirse por las paredes que parece usted Spiderman. De mi psique. Te agarra un atacot. De mi psique. Te agarra un atacot. Tanto es así que mañana escribo... Está con el batistot ahí. Mañana escribo un levante de James para salirme por la tangente. Claro, pues James, que sabe usted que es ciudadano de Chamberí, según la prensa de Madrid. Bueno, lo que le decía es que... Lo quieren. Oye, como ayer me contó una noticia esperanzadora ya, que este, en fin, ciudadano. Este elemento, mientras no se demuestre lo contrario, Granell iba a decir, bueno, va, tú, no te le moriques de que esté en Montan, venga, va, Bankia, a ver si llegamos a un acuerdo, un cierto trato de favor, alguna cosa que buscaré al hombre, a ver, Generalitat, venga, échenme una mano con esto, y yo desactivo todo el plan este New Cobalt. Pero ahí está, roda y volta, tórnale la trompa, sí, chic. Yo, en el súper que van a comprar ustedes por ese eurito que no... Venga, hombre. Pero hay una columna de opinión de un tío estupendo que se llama Vicente Bau. Sí, un chaval que estaba empezando. Un chavalín, sí. Que se llama Granell al detalle, exactamente. Me encanta. El artículo. Y viene a decirle, señor Granell, no te enfrentes con el poder financiero, señor Granell, no se enfrente usted con el poder político, porque ha hecho muchos planes urbanísticos, por ejemplo, señor Rovira, todo lo que es la avenida de las Cortes, lo trazó ese plan el señor Granell, que quiere decir que es un tío bien situado, bien contactado, bien conectado, ¿no? Que se mueve. De hecho, él está atrapado por el plan de Nájera, que yo le repito siempre, Nájera, sí, sí. Que es la madre del cordero. Y está atrapado él y Bankia, ojo, en ese plan de urbanismo. Uh-huh. El típico PAI en sus momentos de esos que empezaron 800 que campos. Valía 10 y ahora no valen 800 dos. Campos de golf, 5.000 pareados o 7.000. Ostras. Y que se ha quedado todo apalancado y con unas deudas tremendas. Bueno, el asunto es, yo si fuera Granell diría, coño, si tengo a Generalitat en contra, coño, si tengo a Bankia en contra, puedo ceder, encontrar un lugar común, puedo ceder, porque si no pasaría a ser enemigo público número uno. ¿Por qué? Porque los tiros apuntan a Fabra, y cuando los tiros apuntan a Fabra, los políticos se sienten incómodos. Cuando los tiros apuntan a Fabra, los votos parece que disminuyen todavía más. y hasta ahí podíamos llegar. Cuando eso pasa, señor Rovira, y usted es más experto que yo en información política, no, es que has tocado la bicha. Si baja la popularidad, si baja los votos y la gente te apunta, pero peligroso. La clave, me quedo con tu primera reflexión, Tito, vamos a ver, pero vale, en sus manos, muy de acuerdo con Super, pero ahora mismo, ¿qué potestad? ¿Qué recursos tiene la Generalitat, ya que está mencionando al presidente Alberto Fabra? ¿Qué puede hacer el presidente? ¿Qué puede hacer el Consejo? Que nos lo expliquen. ¿Hay algo que se puede hacer? Obviamente dentro de la legalidad, por supuestísimo. Claro. Para presionar, para sacar para sacarnos esta garrapata de encima. ¿Hay algo que entre Bankia y el Consejo pueden hacer la pinza y decir, o echarle una mano, mire, o no lo sé, o lo que sea? Es que este tío no puede estar emponzoñando el proceso de venta de esta manera. Efectivamente, pero es que además aquí nos encontramos con los departamentos de comunicación del señor Peter Lim, que usted lo conoce. Esto es uno de los grave falta que yo le pongo a Peter Lim. O sea, no es que no tengo un departamento de prensa, que no haya caras valencianas. Ni valencianas, ni o sea, no hay nadie con quien comentar. Quitando su estimadísima Leijón, que no parla valencia, no, ella, ¿no? Esa es mucho más que directora de comunicación, por el amor de Dios. No, esta es la jefa. Hombre, esta es la plenipotenciaria. Un es oro de ley. Total. No, pero vamos a ver, y Bankia sí que ha dicho ya por actividad pasiva que no está respaldando a Edifica, pero tampoco... Tiene papeles que los comprometen, tampoco, o los vinculan. Tampoco desarma a Granell. Eso es. Y la Generalitat tampoco desarma a Granell. Y Granell está ahí y está todo, de verdad, sigue parado. Y se están dando ya las paradojas. Uno, que se acerca el inicio de la pretemporada, que Pichi va a tener que estar aquí, que Mathieu, se lo anuncio ya, ha estado esta mañana en el club. El chicón va a aclarirse. Habló con Zubizubi, se puso en contacto con Rufete. Rufete le dijo que no. Mathieu habló con Rufete en un hotel al lado de Paterna. Sí. Rufete le dijo... Allí el Ferrari aparcado, sí, pero al menos podía sonar en autobús. Y ahí más o menos Rufete, en un momento dado le hubiera dicho, pues yo decido, no. Yo he ido directamente al club, el señor Mathieu. ¿Por qué? Porque es que, claro, es que el Valencia en estos momentos está en una fase de... tampoco controla la película, porque estoy recordando esa imagen también muy aguerrida de Amadeu Salvo diciendo, todo esto de Newcobal, sinvergüenzas, estos son unos lladres, estos son unos cabrones, esto no tiene el más mínimo recorrido. Sí, ya. Lo hay. Ya. Y per això estem aixina, per això està el tema en pastra, perquè no tenen el més mínim recorrido. Que conten la veritat, home. Le pongo el ejemplo de Mathieu, que va a hablar con uno, Rufete no tiene potestad, él sabe que no tiene potestad. Sí. Habla con otros, y ahora se va al club, y el club tampoco tiene potestad. Hasta tal punto es el tema, señor Rovira, que ayer, en teoría, fue desalojada la sede de los veteranos del Valencia, el club de fútbol. La imagen más triste. Pero ¿sabe lo que es gravísimo de ese tema? El Valencia saca un comunicado rápidamente diciendo no, que están renovados, que siguen, que en marcha. El Valencia, ojo, el Valencia de Salvo. ¿Pero sabe quién mandó un burofax a la asociación de veteranos diciéndole que expiraba su contrato? ¿De dónde partió? De los hombres del IM. ¿Cómo los hombres del IM mandan un burofax y no han tomado el poder todavía? Por favor. Ese es el desgobierno absoluto del Valencia Club de Fútbol ahora mismo. Así de Mérito claro. Le manda a la asociación de veteranos de Valencia diciendo desalojen. Los que hacían la auditoría, todos los contratos que acababan en junio, mandaron burofax. ¿Con qué permiso? ¿Con qué derecho? ¿Son los dueños? Entonces no me pidan garantías tampoco. Ahora me estoy enfadando, señor Rovira. Estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. ¿Cómo tiran a los veteranos? Son sagrados. Son sagrados. Perdóneme, en Barcelona... Es historia del club. En Barcelona habla usted con el señor Serer, con el señor Rubart, y que les digan cómo los cuidan, cómo los miman, cómo los tratan. Han sido nuestros ídolos. Les manda su burofax, además se lo manda al chino. ¿Por qué el chino manda ese burofax? ¿Quién le ha dado permiso al chino? Aquí, a nuestro idolatrado Chufa... Se lo tiene bastante ninguneado. El chufero. Gran líder de los veteranos del Valencia. Desaparecido el combate. Ahí, pues, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el pobre? ¿Qué va a hacer el pobre? Bueno, cuénteme alguna de fútbol, oiga. Pero es que seguimos, ¿no? Si le sigo contando. De jugadores. Tenemos los exjugadores, lo de Mathieu, que quiere irse al Barcelona, que está más claro que el agua. Vale. Pero que nadie puede hablar con nadie, porque no, como no hay poder, nadie puede hablar con nadie. Y tenemos el tema de Guaita. Guaita, ya sabe. Que viene Black, si viene el chino. Pero de todas formas se quiere ir. Tiene dos novias, Real Sociedad y Sevilla. La pregunta es, señor Rovira, ¿con quién habla la Real Sociedad y el Sevilla? Pues buen destino para... Traspasa Rufete. Vicente. ¿Traspasa Rufete a Guaita antes de Chino y Diego Black? Mm-hmm. Hablando de porteros porterazos, efectivamente, Keylor Navas, tú, ¿cómo ha subido la cotización y cómo ha puesto en el mapa internacional a Levante Unión Deportiva? Porque claro, después de las paradas, todo el mundo diciendo, ¿y este tío en qué equipo juega? ¡Che, en el Levante de Valencia! De categoría. Y Kiko Catalán diciendo, un momento, el que quiera hablar conmigo, 10 millones, para aquí encima de la mesa. 10 millones para empezar. Vamos a empezar a hablar, a partir de 10. No, Kiko se está creciendo y está viendo... Pero si, hoy he visto en estos informativos de Madrid, que dice que lo quiere el Real Madrid, de lo titular. Lo quiere el Atlético de Madrid, ojo. Lo quiere el Atlético de Madrid porque Courtois, que es un porterazo... Sí, sí, qué suerte ha tenido. Pero estaba... Courtois era un futbolista cedido por el Chelsea. Sí, sí, sí. Mourinho, que es un iluminado. Un iluminado. Porque, tonto la va. Porque yo creo que es de los mejores del mundo, Courtois. Sí. Ahora necesitan un portero, Keylor Navas. Y le voy a hacer una reflexión sobre quién, Juan Ignacio Martínez. Que lo tenía de suplente a Keylor Navas. Y jugaba a Munua, que era un bacalao perfumado. ¿Qué mundial se está haciendo? El conjunto granota este año va a dar superávit gracias a Keylor Navas. Porque si lo venden por 12 o por 14 o 15 millones... Ya dijo Kiko antes del mundial que ya, se iba a salir. Anunció que se puede hablar. Ajá. Y ahora se está convirtiendo en el héroe junto al James ese... Sí, sí. No James, no. No, James. Y nuestro Jackson. James, el de Chamberí. Muy bien. Bueno, amigo, renovaciones en el Valencia Basket también Sato, a la espera de decisiones. Sato ha renovado ya, que es una buena noticia. Sato es un grandísimo... Están en cola Rafa Martínez, Lee Sutriero, Lafayette y los abonos, no se los pierdan. Venga. Que somos ya un montón. ¡Vamos! Llegan las rebajas a Dormitienda. No te lo vas a creer. 3 modelos de colchones Visco al 60% y todos los colchones a mitad de precio. Sí, me has oído bien. Pasa por Dormitienda y aprovecha ya estas super rebajas. Del 2 al 12 de juliol, vine a Foios y empórtate una docenia. Una docenia de amor. Una docenia de llágrimas. Una docenia de vergüenza. Una docenia de tendresa. Una docenia de alegría, pero sobre todo hoy, una docenia de emociones. A Foios, docena mostra de teatre novell. Escenia, teatre fresc, 100% natural. ¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60, además con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usias Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. Si eres exigente en el cuidado de tu piel, ya tienes en tu farmacia productos cosmecéuticos. Laura Bañols, farmacéutica. Los cosmecéuticos están formulados con más principios activos, más concentrados, influyendo así en las funciones biológicas de la piel. Hidrotelial, productos capaces de renovar tu piel. Pide Hidrotelial en tu farmacia. Porque creemos que la educación es la base del bien social. En las escuelas infantiles de Casa Caridad, proporcionamos cariño y atención a los más pequeños sin recursos. Colabora. Nuevo multicentro Casa Caridad, la ONG del pueblo valenciano. Te'n vas als llocs més de moda de la ciutat i ahí tienes pinta, esta cançoneta, The Sun Goes Down. No és que ho diga jo. Leonardo Marín, el xiquet de Castellar, que recién llegado de las playas de Ibiza, m'ho acaba de confessar. És que este és el... el tema que más se está escuchando en los garitos de Ibiza más punteros. Tengo que decir... Leonardo, adelante, compañero. Tengo que decir... buenos días, ¿qué tal, Chiborrín? Qué bien te has sentado el viajecito por Ibiza. A mí es que todo lo que sea moreno y que me tape un poquito me sienta bien siempre. Lo que más te sienta es el moreno. El moreno, gracias. Efectivamente, es un temazo el que trae Diade. Yo lo he escuchado ya varias veces. Y tengo que decirte que en Ibiza... Iba por las mañanas a desayunar a una cafetería que había debajo del hotel. Tú eres muy de desayunar. Muy de desayunar. Mucho, muy de desayunar, que nunca sabes si es desayuno. Moreno. Pero desayuno. Y tengo que decirte que ya se empiezan a escuchar a estas chicas y además tienen mucha relación con Vanessa, porque han grabado un fantástico videoclip a quien han elegido dentro de todas las ciudades del mundo. ¿Dónde han venido? Valencia. ¿Por qué será? Ellos no lo contarán. The sun goes down. Es aquello, tú que eres muy del inglés. Que esto es como cuando estás en Ibiza, sabes que el sol... Go down. Y entonces tienes ese atardecer tan bonito. Oye, perdona, y en Gandía también hay atardecer. No solo en Ibiza. Y efectivamente, como dice Leo, Diade son las autoras de este tema. Bailongo, frejito, pegadizo, muy de bailoteo. Son María Moreta y Eli López, que tenemos el gusto, y cuando digo gusto, de verdad sé lo que digo, Leonardo, tú podrás corroborarlo. Sí. El placer es nuestro. El placer es nuestrísimo. Encantadísimas de estar aquí. Un placer enorme. Hola, María, ¿cómo estáis? Oye, la que estáis armando con este Sound Goes Down. Bueno, yo lo que he escuchado del resto de vuestra trayectoria es el tema más bailongo que tenéis, porque he visto que os adentráis en el soul, tocáis un poquito el tema negro, os gusta mucho, el tema del pop internacional, pero os habéis destapado como... Había que apostar fuerte, queríamos, pista de baile directa, hombre, queríamos presentarnos con fuerza, con garra, con energía, y qué mejor que con este Sun Goes Down, como tú has dicho, la puesta de sol, la playita, un buen mojito en la mano, discotequeo a tope, así que con fuerza venimos. Qué bueno, para los atardeceres de verano, al atardecer, bueno, para la mañana, que es cuando desayuna Leonardo, bueno, a saber cuándo desayuna él, pero bueno, para cualquier momento. Sound Goes Down, bueno, este es el tema con el que se presentan Diade, no es lo primero que hacen, ya me he estado yo mirando sus cosas, sus Facebook, sus cosas, y ellas, fíjate, ellas vienen, porque estas chicas cantan muy bien, tienen eso que se llama un color de voz muy bonito. ¿Esto de dónde viene? Ellas ya tenían su trayectoria, que ahora nos contarán, pero se encuentran en un programa mágico. Esta mañana precisamente estábamos hablando con el papá de Iraila. Sabéis que en la versión de La Voz Kids ya fue un momento extraordinariamente mágico. Y han creado, han impulsado una ONG para ayudar a los nenes y nenas que tienen este cáncer. Y bueno, es una pasada, repasando las imágenes de Iraila. Vosotros en la versión... de adultos. La voz mozas. Mozas. Tuvisteis también vuestro momentazo. Momento. Cada uno por vuestro, por vuestro lado, ¿no? De hecho, nosotras somos de la primera edición y, bueno, en realidad te presentas a un nuevo proyecto, a una nueva etapa en tu vida. Y sí que es verdad que siempre vas con esos miedos, pero mira, qué mejor compañía y qué mejor destino que encontrar una compañera con la que puedes afianzar tu voz y tu nuevo camino. Y artísticamente fue un... Un flechazo. Nació la amistad ahí, vaya, sí. Y la amistad llevó a lo musical. Unimos una pasión mutua, que es la música, divino tesoro, la música, que une tanto, tanto, tanto al mundo. Y ahí vamos. ¿No podemos vivir sin música? No. Por imposible. La música que compartíais, ¿tuvisteis también afinidades? En realidad lo primero fue la personalidad. Sí, porque digamos que en ese momento los nervios están a flor de piel, la gente estaba muy enérgica y esta señorita y yo estábamos más calmadas, intentando analizar todo lo que estaba pasando, y tuvimos una conversación que era externa a lo que estaba pasando en ese momento, que era un programa, y a raíz de ahí la manera de llevar la música y de afrontar esta profesión, que para nosotros es muy importante, pues fue más o menos igual. Entonces en ese momento pues conectas igual que con cualquier otra relación, ya sea personal, amorosa o X. O sea, ¿cómo digamos os enfrentabais al escenario en un momento tan complicado, que es eso que se llama el stage fright, que llaman los ingleses, ¿no? El pánico, el miedo escénico, que dijo Valdano. Y ahí tuviste vuestro momento de conexión. Aparte de eso, hay en vuestro dueto, hay un rollo que dices, bueno, vale, es un dúo, pero no sé, da la sensación de ser una sola voz, aunque cada una con su personalidad. ¿Esto cómo se...? Es decir, esto es... ¿Eso de qué decís de los colores de la voz y eso? Claro, es que realmente ha habido muchos duetos antes, porque ahora es como una novedad, ¿no? Que hemos aparecido y tal, y es como algo nuevo. Pero sí que es verdad que tenemos colores, estilos diferentes. María es más pop, inglés, más country, yo un poco más soul, gospel, y es como que se ha fusionado todo y se ha creado un armónico, un color, ¿no? Una melodía. No sé, todo como muy explosivo, ¿no? Una mezcla muy variada. A ver, digamos que una mujer sola ya de por sí, ¿no? Tiene su carácter. Ay, y... Sí. Yo en mi caso, que soy Géminis, pues imagínate, locura, me dejamos ahí. Locura, pero dual también, sí, ¿no? Pero si juntas dos mujeres, ya aquello es... La Mari Morena. Sí, arde Troya, vaya. Bien, y además eso, con personalidades bien distintas, como estamos conociéndolas, con ideas de música también que les gusta bien diferentes... Y aparte, hay una de Ávila, me han dicho. Yo. ¿Tú eres la bulense? Muy sí, bien. De papá, de abuelos y sí, la verdad es que voy cuando puedo. De Ávila de toda la vida, vamos. De toda la vida, de hecho estoy bautizada allí. ¿Bautizada allí? ¿Y tú, Eli, en tu caso? Yo soy de un pueblecito de Madrid, Mejorada del Campo. Hombre, perdona. Yo soy madrileña, ¿verdad? En este caso, pero había que destacar el pueblo. Reivindica Mejorada, hombre, del claro, Campo. Claro, claro, sí. Es importante. Todo el orgullo. Bueno, yo Villafranca de la Sierra, ¿qué narices? Villafranca de la Sierra y Mejorada del Campo. Esto parece el programa de Mariló Montero. No, esto es día de que, aparte de Sound Goes Down y de música bailonga y directa a la pista de baile, hacen cosas como esta. Tus ojos se refleja en los míos. Vigilas mis instintos, eres todo un desafío. Y así solo para ti dijiste que solías dibujar mis fantasías. Y solo te soñé, creía que eras mi camino y me equivoqué. Me he dado cuenta que te alejas sin saber muy bien. Ya mis ganas se esfumaron y no puede ser, no puede ser. Y pensar que hubiera sido tu amor, solo tu amor. Y cambiar este destino que se olvidó y que ha dejado abandonado este corazón. Opa Gamma Style, hey, sexy lady. Sexelaire, claro, cuando empieza con el Sexelaire, entonces es reconegute el tema. Pues efectivamente, estamos delante de una versión bien particular del Gangnam Style y no sé si fue de lo primero que hicisteis juntas o lo primero que lanzasteis juntas. Curiosa decisión, porque te planteas, ¿de qué manera te presentas al público? ¿Qué mejor plataforma que YouTube, que es donde se presenta muchísimo talento? Y en coreano no andábamos muy allá. No funciona, bien. Y claro, había que amoldarlo. Así que decidimos tirarnos a la piscina. Bueno, y... Lo amoldasteis en algo más que cambiar de coreano a español. Nuestra letra con otra historia diferente, con otros colores y simplemente con las dos voces y una guitarra, que pensamos que es la... Bueno, de una manera de desnudarnos y mostrar lo que supuestamente sabemos hacer, que es cantar. Y dices, bueno, queremos hacer una versión de, ¿qué te digo yo?, Una estrella en el jardín de Maritrini, pues por ejemplo, pues también. O de Janet, pero claro, el Gangnam Style, llevarlo acústico, también vosotras tenéis un perdigón, ¿eh? Hay que decir, venga, vamos a darle una vuelta. Oye, ya ha salido además muy bien. Esto fue vuestro primer single y además... Nos comentaba Leonardo, oye, que han grabado el videoclip en Valencia. No sé sí. Si este también, en algún sitio leído también, hicisteis. No, esto fue en la Sierra de Madrid. Ah, este fue en la Sierra de Madrid. Sí. Yo creía que venís siempre a grabar los videoclips a Valencia. Hombre, nosotras están encantadísimas. Sé que nos encanta esta tierra, su gente, su calor y su alegría. O sea, que y nos el encanta. Sol, el sol se pone diferente. Y por la eso paella. Sun Goes Down está aquí. Ahí está, ya lo vio Sorolla, ¿eh?, el siglo pasado, y efectivamente el sol se pone distinto en el Mediterráneo. Sí. Oye, pues nada, bien, contándonos, a ver, lo de venir a grabar el vídeo a Valencia, he oído alguna campanada, ¿no? Ahí tenéis hay un contacto valenciano, más allá de este señor, sí, no prestáis tampoco demasiada atención porque en fin, ya le iréis conociendo. ¿Hay un contacto valenciano aquí en la historia? Sí. A ver. Sí, sí. A ver, de hecho, pertenecemos a una familia en la que están inculcados muchos grupos de aquí de Valencia, que desde aquí le mandamos un beso. Sobre todo el Viaje de Dios, que son así los más cercanos. ¡Qué buena gente! Sí. Ah, digamos que en la familia musical discotequera, discográfica, o sí. Disquera, que dicen en Sudamérica, sí, en sí, la sí. Disquera en la que estáis está también el viaje de Dios. Buena gente. Sí. Buena gente. Y bueno, en realidad, como madrileñas que somos, la playa de Madrid está aquí. Entonces, desde muy pequeñas hemos estado muy arraigadas a esta tierra. Tenemos seguidoras de aquí, que por cierto mandamos un saludo muy fuerte porque nos acogen siempre. Y es que no te lo piensas, a mí me dicen Valencia y ya estamos tardando, ¿eh? Encima, una hora y media que está el AVE, es una maravilla. Sí, pim, pam, sí, sí. Te plantas aquí. Es verdad que el fenómeno fan, lo dicen muchos artistas que nos visitan, oye, lo dicen también para hacernos un poco la rosca, es verdad, pero que las fans y los fans valencianos son realmente muy... Sí, son muy entregados, muy intensos. Sí, sí, sí, sí. O sea, que la vinculación es por la disquera. Y bueno, y en el videoclip, ¿qué habéis hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué habéis liado? Sound Goes Down, Playita, ¿cómo va el tema? Es que no lo he podido ver. Quisimos plasmar ante todo lo que cuenta la canción, que vale, es alegría, energía, derroche, de pasión, de todo, de baile, de luces, colores, y qué mejor que hacerlo aquí en la playa con la puesta de sol, como hemos dicho, y decir que el equipo se portó súper bien y la idea nos ayudaron un mogollón, así que estupendo, estupendo. Yo creo que la idea fue clavada. La canción fue clavada. Vale, no lo he visto, pero ya te digo yo que el videoclip tiene un problema, tiene una pega. Pero bueno. Claro, mujer, ¿esto por qué no me has avisado antes? No, Leonardo, nos asustes. No, esto tenéis que haber venido a Gandía. Esto tenéis que haber venido a mí. De Madrid. A mí Gandía. Claro, sí, de verdad. Claro, no, y claro, y la de la Safor, claro, es que esta pues el próximo al videoclip director, a Leo Segarra, por cierto. Ah. Leo Segarra es el que ha tenido aquí también su responsabilidad. Sí. Vale, pues ahora cuando hablas con él. Ahora cuando salga le decimos cuatro cosas. Muy bien, bueno, pues de verdad que lo celebro. Mirad, teníamos el aire acondicionado, estábamos aquí en la mar de fresquitos, el capitán Bauer y yo. Y cuando habéis venido vosotros, que vienen María y Eli, vienen día de quita por favor el aire, no vaya a ser que les dé por cantar. No, no digo yo que lo hagáis, pero a lo mejor les apetece hacer una cantata, hacer una cosa aquí a capela para el personal. En fin, yo os impresionar, ¿eh? Si os apetece, aquí están estos micrófonos, que son los buenos, hemos puesto los... Sí, sí, los oye, pero ¿sabes? Que si se tercia, oye... Si se tercia... Bueno, se puede terciar. Nosotras encantadas, bueno, y es un honor para por nosotras. Terciese, terciese. When I see the stars in the summer sky, it's so nice, I'm alive. But what you need is a place to dance, wherever it is, to dance with me. The sun goes down, don't say goodbye, because the future will be there tonight. The sun goes down, don't say goodbye, because the future will be there tonight. Tonight. Vamos a ver, vamos a ver. Estas son palabras mayores. Un chinchun y el sun goes down y todo esto, muy bien, pero puede uno pensar que detrás hay una maquinaria, aquello. Es ahora que con ordenadores, si hace cualquiera, canta. Y no, no, no, no, no, no. María y Eli, además, nos lo han demostrado de manera bien clara. Y aparte, es verdad eso que dicen, ¿eh? Eli tiene la voz así como, ¿verdad? Que tiene como esa cosa negrota. Y María anda por otros derroteros y clac. Y la verdad que las dos voces funcionan muy bien. He leído en algún sitio que además el nombre tiene que ver con esa cosa de... La unión de dos notas. De duetos, de la unión de dos notas. Del italiano viene. Ah, ma día de... Sí. Ma qué cosa. Ma qué cosa. Ma cualquier día de una unión de dos notas, sí, que se alargan en el tiempo. Uy, qué pueden bonito, ser blancas qué bonito. O negras. Claro. Oye, qué bonito. Esto está muy bien. Sí, pero ¿cómo tropezasteis con este palabra? Bueno, somos latinas. La raíz, en realidad, que proviene de esta maravillosa tierra y este Mediterráneo. Creo que nada mejor que una palabra que uniese a dos personas, a dos notas, a dos colores de voces. Es corta, directa, sencilla. Y bueno, en realidad empezamos a buscar en diferentes idiomas. Y no hubo duda, yo creo que nos miramos y dijimos, es esto y ya está. Qué bonitas, qué buenas chicas, cultas, hablan fenomenal, cantan estupendamente bien. Somos muy de Diade, somos muy, muy de Diade. ¿Qué tenemos que hacer? Nos apuntamos en el país ahí, al Club de Fans. Vale, venga, de acuerdo. Y vais a venir a actuar por Valencia, digo yo. Sí, he visto que prontito. Tenéis por allí, por Madrid, tenéis alguna actuación. Sí, la verdad que le damos gracias porque vamos a estar todo el verano sin parar. ¿En el orgullo? En el orgullo gay. Y ahí estaremos. Sí. El 5, este sábado, el 5 de julio. ¿Se va a montar un pitote en Madrid? No, tenemos unas ganas. ¿Cómo lo sabes? Vaya. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué dije pitote? Bueno, fuera de bromas, oye, y la parte reivindicativa que tiene, la parte festiva, nos encanta. Sí. Cada cual que tenga su condición. Exactamente. Su condición, libérate. Claro. Vamos a contar de aquí, de la Comunidad Valenciana, donde el titi es santo y seña. Pero vengo a decirte que sí, que es una fiesta, además, la parte reivindicativa también me gusta mucho y es muy chula. Y la vais a liar allí, pues dice que va la conchita, salchicha y todo. Sí, bueno, da el pregón. Da el pregón, ella abre la fiesta. Da el pregón. Y nosotros cerramos. Bueno, un buen momento. Tenemos una liada una preparada que va a ser aquello, va a haber una sorpresas. Barbaridad. Oye, porque estas chicas entonces ya se ven que han estudiado, que son aplicadas, que en el mundo de la música no han llegado ayer, porque si no, esta no sale una capela así de repente. Estas chicas habrán estado apoyadas por los escenarios, ya habrán hecho algún musical, ¿no? Ya tendréis camioneta hecha, ¿no? Llevamos kilómetros. En realidad 10 años por separado, uh-huh. que se dice pronto, y bueno, tenemos principios diferentes, pero en realidad yo creo que lo importante es que la música es así de bella. Que puedes armarte de valor y decir, mira, es una persona diferente. Pero en realidad la manera de tomarnos la responsabilidad y el amor hacia esta profesión es la misma. Entonces, en ese caso no hubo problemas. Ella viene ya más del mundo del gospel, del mundo negro. Yo vengo más de la parte de teatro musical y bueno, pero en realidad eso enriquece y hace que nuestra música sea más divertida y más rica, ¿no? Como las paellas. Contra más eches, más rico está. Eso le digo yo a Leonardo. Pero perdóname. Pues, en mi comarca, en Gandía, las paellas se hacen con pelotas. Y aquí dices que no, Yo te apoyo más cosas. Apoyo porque ¿qué ha dicho las niñas? Contra más cosas. Tienes que ponerle. Claro. Ponle pelota a la paella, hombre. Sí, que no le pelotas a la paella. Hay que ponerle pelota. Es que a él le gustan desnudas. Paellas. Voy a hacer otra cancioncita que tenemos aquí de Diade, una así más. Vamos a ver, bueno, vamos mientras viene y no viene. Vale. Entonces. Te han comentado, en octubre estáis también aquí en Valencia. Vais a hablar de Madrid, pero en octubre sí que vais a estar aquí en Valencia y vamos en acústico, que Diade no solo viene en electrónico, que tiene mucho que dar, muchas sorpresas que ofrecer, y venimos con instrumentos, que qué mejor que disfrutar la música en directo con buenos instrumentos y buenos músicos. Acústica con la cancioncita así, en fin, como le gusta a Leo, en pelota. Hombre, no, qué muñetas. Venga, un acústico será muy bueno para octubre. Venga, para pues octubre, lo vamos apuntando en la agenda. ¿Esta? Ah, pues está muy bonita, vamos a ver. Nos quedó aquel tatuaje. Oye, pues muy bien. Tus amigas Leonardo, Mari Moreta, Eli López, Diade, nos llevamos una impresión, más allá del tema discotequero, del éxito del verano, o del pelotazo, del boom, que estoy seguro que está siendo y lo será. Oye, hay detrás gente con amor a la música y eso me gusta mucho. Hombre, desde luego que el tema musical, tú sabes que yo frecuento las terrazas de verano aquí en Valencia. Es un tema que cuando lo escuchas un par o tres de veces se te pega enseguida, y mira que yo he escuchado algo de música en esta vida. Y luego ya ha pasado un poco por... Habéis pasado un poco por encima el tema de la familia a la que pertenecéis, la discográfica. Pensemos que esta discográfica acierta bastante, ¿vale? No solamente... con el viaje de Elliot, por ejemplo, grupos como Efecto Pasillo también han nacido aquí, mira ya dónde están, o sea que gran tienen, familia que de verdad nos apoyan mucho. Tienen todas las posibilidades de para triunfar, los mimbres los tienen, por supuesto. Muy bien, oye, pues besos para Leo Segarra, que ha salido pitando, no le veo por aquí. A comer la paella, estábamos hablando. Y oye, y toda qué suerte de éxitos, ¿no? Habéis contado por la voz bien. Fue... Sí, fue una experiencia increíble. Tuviste la Malú, ¿no? De Coach, ¿no? Ambas, además. Sí. Ambas dos. Uh-huh. Sí. Que menuda lío aquí el sábado, perdón. Malú, sí. Aquí es en la un mujerón. Esa mujer es increíble. Fuerte. Arrasa por donde pasa, vaya. Es aquello de tócame que se me pegue algo. A ver si me pega, sí. Dame un abrazo, a ver si se me pega algo. Es verdad, es un talentazo. ¿Os dijo alguna cosa de estas que llevas a lo mejor en un rinconcito ahí? Que no perdamos la ilusión, que sigamos luchando y ante todo constancia y trabajo. Que eso al fin y al cabo es la solución a todo. Ahí donde nos ves. 50 años juntos y no perdemos la ilusión. Nosotros somos, no somos un dueto, pero oye, qué buen rato hemos echado aquí con Diade. Pues muchas gracias, de verdad, María y Eli. Ha sido un placer. Lo de la fecha de octubre. Pues que estén en nuestras redes sociales, que es todo Diade Oficial, tanto Twitter, Facebook, YouTube. Y nada, que dentro de poco, además, de hecho, esta canción que está sonando, tan discotequera, estará en acústico. Bien. Muy atentos. Hacemos una cosa. Como casualmente, el que presenta el programa de la noche aquí en la tele, que se llama La Marsala, que lo estrenamos hoy, es este que os habla y que os quiere bien. ¡Olé! Oye, ya que estáis aquí, ¿aceptáis la invitación a venir? Encantadísima. Por supuesto. ¿Y vais a cantar alguna cancioncita, algún cachito de lo que haga falta? De verdad, es que esto es llegar y besar el santo. Ya que lo preguntas, yo no podré ir porque tengo una cena esta noche. Ya que me lo preguntas, ni falta que venga. Te lo pierdes, hombre, muy mal. Gracias, chicas. Y a seguir disfrutando sobre todo de la música. Muchísimas me parece un gracias. Gran consejo el de Malú. Y a soñar. Y nosotros con The Sun Goes Down. A soñar. Venga, gracias. Un besazo. Muchas gracias. Un besito. La alegria pren València amb la Fira de Juliol i especialment els jardins del Palau de la Música, on l'activitat serà constant. Vine tots els dies a descobrir una programació variada i gratuïta de teatre, circ, música, ball i els millors artistes valencians. En feriadejulio.com, programació completa. Organitza Regidoria de Festes i Cultura Popular, Ajuntament de València. Fira de Juliol 2014. Porque están mis marcas favoritas. Porque se come de lujo. Porque me lo paso genial. Y yo. Porque su parking es gratuito. Ah, y porque han empezado sus rebajas. Reconócelo, no vienes a MN4 solo por las rebajas. MN4, tu centro comercial y de ocio en la pista de silla. Este domingo abrimos. La Tasquita de Mendoza os recuerda que este verano podéis disfrutar de su buen rollo. Packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado. Todos los partidos del Mundial, wifi, zonas privadas y gran terraza al aire libre para disfrutar de buenos momentos con la mejor compañía en La Tasquita de Mendoza. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58, teléfono 963-440216. Y en la playa de Pobla de Farnals, calle Carabelas 17, teléfono 961-461. La Tasquita de Mendoza, os esperamos. Búscalo más. Liquidación total en La Gallina Cocolisa. Grandes descuentos del 40 al 80% en ropa, zapatos, juguetes, desde la talla 0 a la 16. Liquidación total en La Gallina Cocolisa. Calle Maestro Gozalvo 1, Valencia. ¡Sí, señor! Lo vintage está de moda también en Levante, el mercantil valenciano. Coleccione los imanes vintage, imanes metálicos con imágenes de antiguas campañas publicitarias de la Comunidad Valenciana. El próximo lunes, gratis, el imán de la campaña La fruta es alimento sano al comprar la edición general de Levante, el mercantil valenciano. Y cada lunes, martes y miércoles, una nueva entrega gratis. Estás escuchando Valencia Abierta. Con Chimo Rovira. Sé que bé que estem, 12, 11 minutets i arribem a les 12 de la vesprada per a tancar el dimarts. Què millor que un parell de propostes xules en la terra, estiuenques, fantàstiques, de paisatge, de diversió, de passar-ho bé en família, i dos platges genials, sense eixir de la nostra comunitat valenciana, i dos xiringuitos, dos cites per a dinar de manera especial. Com diuen els francesos, au bord de la mer, al costat mateix de la nostra Mediterrània. Com sempre, des de Solucions Turístiques ve a obrir-nos els ulls d'alguns dels nostres tresors en la comunitat valenciana, Alberto Galloso. Ciao, Albertito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí estamos, recién aterrizados, pero muy bien, muy bien. Bueno, pares, ¿no? Para sí, que sí. Algo tuyo es viajar, claro. Claro. Chupar experiencias, ¿no? Sí, en este caso, fuera de la Comunidad Valenciana, me he ido un poco más lejos al DF, a México. ¿Cómo lindo, te fue por allá? De maravilla, ¿sí? La verdad es una ciudad impresionante, hacía 6 años que no iba, y aunque no está en la comunidad, os la aconsejo a todos los que queréis descubrir experiencias interesantes. Carlos Slim ha hecho un museo impresionante, hay un acuario que es el más grande de Latinoamérica, y luego he descubierto un sitio que es maravilloso, que te lo recomiendo, que se llama Puchol, que es uno de los 17, de los 50 mejores restaurantes recomendados por la San Pellegrino. Es un restaurante maravilloso de Gabriel Orozco, una comida mexicana, pero con un concepto súper chulo. Ha sido una experiencia interesantísima, os lo aconsejo a todos. Me ha cambiado un poco la visión que tenía del DF, que era muy dura, y estoy encantado. ¡Órale! ¡Órale! Pero bueno, ahora vamos aquí, a la comunidad. Que bueno, nos quedamos aquí otro día, porque no, hacemos un recorrido por el DF, que es una ciudad realmente maravillosa, con muchos atractivos, ciertamente, pero nos quedamos en escapadas, dos playas muy especiales. ¿Por qué? La primera, nos vamos a Elche. Sí, pues porque son dos playas que yo creo que no todos los que vivimos en la comunidad conocemos, y que son la playa que uno no piensa encontrarse en nuestra comunidad, que son calas o playas bastante vírgenes. La primera, que es la de Arenales del Sol, más bien la parte de la playa del Carabasí. Bueno, Arenales del Sol sí que tiene una zona urbana interesante, o sea, desarrollada, pero hacia la derecha, ya hacia Santa Pola, está la playa del Carabasí y la parte final de Arenales del Sol. Y es una playa impresionante, donde las dunas llegan justo hasta la arena, donde no hay edificios en la parte de atrás, donde no hay una zona demasiado urbanizada, y que al final es un espacio muy natural. Ahí hay una zona muy, muy, muy divertida, que os aconsejo a todos, que se llama el área Barrés, o el Sun Beach Club de la Marina, de lo que sería las Arenas del Sol, donde hay dos fórmulas de pasarlo bien. Uno, para los que queréis un poco estar relajaditos con la joven, o con el joven, o con los niños, tranquilitos en unas hamacas maravillosas, y los que queréis todavía más estar en un espacio más VIP, tiene unas zonas donde puedes tomarte tu botita de Moët, con unas hamaquitas más cuadraditas, que se puede comer muy bien. Y para los que quieren hacer actividades, tiene toda la posibilidad de hacer kitesurf, windsurf, muchas multiactividades, ¿no? O sea, es un espacio, es como una isla de relax o de actividad en esta zona de la playa de Elche, que para los que no lo sepan, Elche tiene una costa impresionante, ¿no? Y para mí esta playa, igual que la de la Marina, que también no se encuentra, se encuentra como al otro lado de Santa Pola, es una playa donde las dunas llegan hasta el final, donde este bosque de duna, de pinos, llega casi hasta el final, donde hay zonas nudistas para el que le guste bañarse como Déu os va portar al mont, y es una maravilla de espacio. Desde ahí pues se puede ver pues las salinas, el clon de Galvain, todos los espacios naturales que hay en el entorno de lo que sería Elche y lo que sería Santa Pola, o más abajo ya casi Guardamar, porque ahí la Marina está justo en el límite. Para los que queráis ir en familia, al lado de la Marina hay un camping muy interesante, en el que tiene un spa también para familias, que está muy bien. Así que hay una alternativa de playa maravillosa, ¿no? Qué chulo, ¿eh? Esta idea del Beach Club también, un poquito más exclusivo, un día que te puedan gastar 4 euros, pero si, bueno, vas en otro plano, vamos más estrechos, oye, un camping también con sí. Ese... La verdad es que le sacamos familiar, poco partidos, ¿no? a las playas que tenemos en la comunidad, y hay unas playas maravillosas que tenemos que aprovechar, tanto los que quieran hacer actividades deportivas como los que quieran ir a descansar o a relajarse un poquito más. Oye, ya que estamos por el sur, las playas de Elche, fantástica, el Carabasí realmente es un tesoro. Un poquito más abajo, nos vamos a Orihuela. ¿Qué nos descubres por allí? Calitas, ¿eh? Pues sí, una costa más agreste, ¿eh? Totalmente. Orihuela tiene como 16 kilómetros de costa, de las cuales hay 11 calas que son una maravilla, pues de las del Capitán, la del Bosque o la Caleta. Son calitas pequeñas donde pues que pueden caber 50, 60, 80 personas, donde las aguas tienen un color todavía muy bien, muy, o sea, transparente, con una fauna bastante interesante. Son calas para ir a relajarse, que no son demasiado de grava, que son muy difícil accesibles, o sea, de difícil acceso, sino que tienes ahí la zona de playa, las zonas de rocas donde puedes tirarte al agua. Es un sitio precioso donde, además, en la zona esta de Orihuela, las construcciones son de bajo impacto, o sea, son pequeños chalets, más que los grandes apartamentos, con lo cual se da mucho a ese convivencia con la naturaleza, ¿no? A mí me gusta también esta zona de Orihuela, que descubrí hace no muchos años, tengo que reconocer, y que también, para los que no lo sepan, Orihuela tiene 16 kilómetros de playa, es alucinante, ¿no? Descubriendo el sur, más abajo de Benidorm, claro que hay vida y hay maravillosos sitios, las calas de Orihuela y sus playas, esos 16 kilómetros con algunas calas maravillosas, y también las playas de Elche, muy muy recomendables. Vale, dos playas, dos chiringuitos, era la propuesta, dos y dos. Ay, a ver, pero... los chiringuitos, pero para comer o para el mojito, ¿cómo es el tema? Pues mirad, ahora nos vamos a uno en medio entre Valencia y Benidorm, bueno, como he dicho tú, en Altea concretamente. Este sitio yo os lo aconsejo para ir a cenar, porque es un sitio que está está encima del agua. Es uno de los chiringuitos que para mí más me gustan de la comunidad, que es el Crank. Es un histórico, lleva 30 años ya, casi nada. Soy gran fan. Sí, ya lo sé, yo ya sé que tú fan de cosas malas no eres. Es un sitio maravilloso porque, para los que no sepáis, parte del chiringuito está casi sobre el agua, con lo cual es una maravilla de sitio para poder cenar en estas tardes noches de invierno. Y uno que sí que, bueno, no sé si conocerás. El meloso de cangrejo y de bogavante, si podéis estiraros un poquito, altamente recomendable. Hacen unos arroces maravillosos y ahí lo has clavado. Es uno de los que a mí más me gusta para el principio, pues probar todo lo que hay de las típicas navajitas, los erizos, las ensaladas, que son maravillosas, y desde luego al final hay que acabar con un arrocito como este, que es una maravilla. Genial. Bueno, y ya de tierras del sur nos llevas una picadeta al norte, que siempre sí, te gusta, ¿eh? Un territorio, las porque esta de mañana Castellón. Venía además de Benicàssim, que estaba, me he quedado a dormir esta noche ahí, y oyendo la radio, eran las fiestas del Grau, son esta semana las fiestas de San Pedro. Y entonces ahí me ha venido a la memoria para decirte, Chimo, te estés seguro que no lo conoces. Hay un sitio impresionante en el Gran de Castellón, justo en el puerto, que se llama Terramilles. Espera, me lo voy a apuntar, porque tú cuando recomiendas algo, sí, me voy a apuntar. Terramilles. No tiene web, lo siento. A ver, es un sitio muy de los típicos de toda la vida, donde lo que cocinan es lo que los pescadores traen esa tarde. Por tanto, hay que coger sitio. A partir de las 8:15, aquello ya es la locura. Solo tiene terraza, no tiene interior. Son mesas en el mismo puerto, que están justo al lado de los barcos. Y se comen unas sardinas y unas sepias y unos arrocitos que de vez en cuando también cocinan. O sea, cocinan lo que han pescado ese día, con lo cual es una maravilla de sitio. Extraordinario, sí, extraordinario. Sí, no dejéis de ir a verlo. En aquella zona hay algunos de los productos marinos más deliciosos que uno pueda probar, las maravillosas aspardeñas. Aspardeñas, un producto que de verdad no se puede uno morir sin probar una buena docena de aspardeñas. Sí, señor. Oye, ¿qué te parece si hacemos un viajecito hacia el interior y nos vamos a otra tierra querida que se llama Segorbe? Hemos hablado muchas veces aquí del patrimonio cultural, artístico, monumentístico, paisajístico, de tradición, de fiestas que hay en Segorbe. Pero para el verano tienen un atractivo muy especial para la gente de la comarca y quien quiera acercarse a Segorbe, que lo hemos dicho muchas veces también, tenemos una autovía magnífica y nos plantamos de Valencia y sus comarcas en un rato allá, que es Segóbriga Park. Yo creo que tú lo conoces bien, sí. Si tienes algún buen amigo por allí. Es un atractivo interesante para disfrutar del casi del mar en el interior. La verdad es que tuve suerte de trabajar con la gente de Segorbe en el Plan Estratégico de Turismo y casualmente conozco a Miguel, y es un sitio maravilloso. Segorbe es un sitio impresionante y Segóbriga Park es la excusa maravillosa para ir en verano a Segorbe. Siempre hay una excusa buena, la comida, las fiestas, como quieran decir, el centro histórico. Pero en este caso yo os propongo escaparos a un lugar distinto. La verdad es que es curioso, pero lleno de atractivos como es Segorbe Park. Es un complejo acuático, no puedes decir que es una piscina, porque es mucho más que una piscina, pues es un lugar recreativo extraordinario, con piscinas de toda clase y condición, un auténtico complejo acuático que está allí. Y el amigo Miguel, al que mencionaba Alberto, no es otro que el gerente del patronato, al que queremos saludar, Miguel Volumar, en esta mañana, y mandarte un abrazo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, ¿qué tal a los dos? Bueno. La verdad es que Alberto es el que nos ha puesto los deberes aquí en Segorbe. Él nos hizo el primer plan estratégico de turismo y el plan de diseño, y todas esas actividades y esas directrices que él nos marcó, sabe muy bien que las hemos cumplido y nos hemos convertido, pues, con esfuerzo en un destino interesante del interior. Di que sí, Miguel, no, que es por el esfuerzo que habéis hecho, que tenéis además unos atractivos maravillosos. Y en este caso, Segorbe Park, como estáis comentando hoy, es un sitio al que todos los que nos estén oyendo, yo creo que deben escaparse en algún momento, porque es un sitio único en el interior. Me dicen además, Miguel, que este año el circuito del agua se ha mejorado, también hay mejoras en la zona de picnic. A ver, cuéntanos un par de pinceladas. ¿Qué de nuevo se van a encontrar y qué de atractivo en Segorbe este año, quien quiera acercarse allí? Sí, bueno, decir que el complejo acuático Segóbriga Park estará abierto hasta el 31 de agosto, que está enfocado a lo que es el turismo familiar. Ahí hay atracciones para todas las edades. El parque está ambientado en lo que es la época medieval, recrea un poco lo que es el casco antiguo de aquí de Segorbe, y este año se ha renovado totalmente lo que es el bar-restaurante, tanto lo que es la terraza, que hace un servicio de bar, como el propio restaurante. Hemos ampliado y mejorado todo lo que es la zona también de picnic, que es una zona rodeada de pinar. La verdad es que el parque está ubicado en un monte, en una montaña, y las vistas panorámicas son impresionantes. Está en lo que es el monte San Blas, junto al camping que tenemos de primera categoría. Tenemos una amplia zona de aparcamiento también, y la verdad que con todas estas mejoras y este enfoque que le hemos dado, además de que hay que hablar de que los precios son unos precios populares, estamos hablando de niños, por ejemplo, de 1 a 3 años son 2,50 euros, de 4 a 5 años 3 euros, de 6 a 12 3,50, de 13 a 17 4,50, para los adultos mayores de 18 años 5,50, y para los jubilados y pensionistas